Para concluir, trataré de dar como ir redondeando, plantear algunas cosas que quedaron por ahí al aire. Como estudiantes, nosotros cuando se da la huelga universitaria tenemos 16, 17 años, los que ahora estamos sosteniendo este espacio de la Biblioteca Popular. En algunos casos habían estudiantes que en su casa tenían libros o sus papás les daban alguna idea de lo que era en ese momento su realidad. Habían otra mayoría de estudiantes que estábamos en un rollo de escuchar música, solamente creer lo que veíamos en la televisión, y había resultado para nosotros 1994 como una guerra, como la pueden entender ahora ustedes, de buenos contra malos, más allá de los intereses que se juegan o qué es lo que representaba. Entonces, en 1998 éramos de primer ingreso algunos estudiantes, otros estaban en los primeros semestres, como ustedes, del CCH, y llegan los compañeros zapatistas, llega la delegación de la marcha al CCH Azcapotzalco. En las canchas de básquetbol, donde ahora han construido un laboratorio de cómputo de ese CCH, ahí recibimos con una valla enorme y mucha gente a los compañeros zapatistas. Nos venían a ver a ellos, a nosotros como estudiantes. Y siempre, hasta la fecha, hay un reconocimiento y hay no una intención de enseñar ni de dirigir al movimiento de los estudiantes, sino hay un hermanamiento. En 1999, otro de los puntos en donde caminamos con ellos es en el encuentro del mes de agosto que se cita en La Realidad Chiapas, en donde la idea es que los estudiantes, junto con gente de la ENA, el CGH, desde que surge el 19 de enero del 99 hasta después del 6 de febrero, que es cuando entra la Federal Preventiva, la bota militar, a tomar nuestras escuelas, a tomarnos presos a 1,000 estudiantes, siempre estuvimos con otras luchas, y hasta el momento seguimos marchando con el magisterio y demás movimientos. Entonces, en 99, en agosto, estamos en ese encuentro, varios estudiantes, está la gente de la ENA, y llega la comandancia zapatista con la emergencia de que Amador Hernández, una comunidad en medio de Montes Azules, en medio de la selva, y que es la retaguardia de esta organización del EZLN y de las comunidades, está siendo tomada. Y como siempre, los estudiantes no dudan en asistir como observadores, y también estuvimos ahí con compañeros en el plantón frente a lo que era la ocupación militar de Amador Hernández. Llevarían varios años en donde día con día los zapatistas se van a manifestar en contra de este emplazamiento militar. Todos los días, sin falta, iban a protestar. Desde poner música, desde tratar de concientizar a los militares, hasta ahí mismo, como lo dice uno de los comunicados que han salido de diciembre para acá del EZLN, se inaugura la primera Fuerza Aérea de los Zapatistas, que son avioncitos de papel que los niños mandan a los militares para tratarlos de concientizar de que no los quieren ahí, que regresan a sus cuarteles. Seguimos este caminar con los zapatistas, de ahí los estudiantes son sacados de Chiapas y nombrados personas non gratas por el entonces gobernador Albores Guillén, el Croquetas Albores, enemigo del movimiento zapatista también. Entonces, éramos grandes delincuentes, y esta huelga no termina con una derrota, como lo dice el compañero Ángel, profesor Ángel del movimiento. Las autoridades llaman a tomar las escuelas a estudiantes que en ese momento iban extramuros. Extramuros era que la universidad estaba en huelga y los estudiantes estábamos en huelga. Y la autoridad, para tratar de esquirorear o echar atrás, confrontar a los estudiantes, iba y daba clases en bodegas, en Vallejo, daba clases en parques. Ellos, que hablaban de calidad educativa, de reforma, la educación y demás, se prestaban a ir y tener a estudiantes en condiciones de peligro y condiciones infrahumanas para estudiar. Entonces, los estudiantes que no estaban en la huelga por desinformación y demás cuestiones nunca fueron a tomar las escuelas, o fue lo menos de los casos. Nos sentamos con ellos en las asambleas y volvimos a reivindicar los 6 puntos. abrogación total del Reglamento General de Pagos, lo cual si se hubiera cumplido, ustedes no tendrían que pagar absolutamente ni los 20 centavos, ni las cuotas voluntarias, ni ningún tipo de pago en la universidad. Pero es un muy buen negocio y por eso el magisterio hoy se lo quieren comer. Pregúntense cuántos estudiantes somos, cuántos miles de estudiantes somos, para dejarlo en manos de instituciones privadas o que empiecen a cobrar como lo hacen en las instituciones privadas. Es un negocio bastante jugoso, como lo es Pemex, como es la industria eléctrica y demás movimientos con los que nos hemos hermanado por eso mismo. Entonces, este conflicto no se le da salida por ahí. El otro punto era el respeto al pase reglamentado, lo cual quería decir que si ya nos habían evaluado la universidad y hablaba de un sistema educativo integral, nosotros podíamos y teníamos el derecho de elegir la carrera que quisiéramos en el plantel en donde también quisiéramos, o teníamos ese derecho. Este fue uno de los puntos más difíciles porque se hablaba de fósiles, se hablaba de que por qué no terminábamos y demás. Si hoy nos ponemos a ver el índice de aprobación en los SHs y en las facultades, es tremendo el número de desertores. Y esto, más que una cuestión de flojera o de burros, de menores capacidades de los estudiantes, tiene que ver con las condiciones sociales en las cuales nos desempeñamos. No es lo mismo, decimos nosotros, el hijo que tiene todas las facilidades, que tiene una biblioteca, que viene de una familia de profesionistas, que mismo vive en la ciudad, que tiene internet, que tiene computadora, a un estudiante también aquí mismo de la ciudad que es hijo de obrero, que es hijo de empleados, en donde en su casa no hay más que libros de autoayuda, si acaso la Biblia, que en su vida ha visto el arte y demás solamente en cuanto a la televisión. Entonces, desde ahí, cuando empiezan esta carrera los estudiantes, en donde nos ponen a competir, no tenemos las mismas condiciones. Y el por qué dejar de estudiar tiene que ver con desempleo de los padres, con que tal vez llegamos a regarla y tenemos hijos y demás cuestiones bien complejas, pero la cuestión ahí es que hasta la fecha sigue regresando gente a terminar sus estudios y la universidad tenía que garantizar ese derecho. Otra de las cuestiones era el porrismo en las universidades. Se pedía la desaparición de los grupos porriles y de los cuerpos policíacos y de espionaje dentro de nuestras universidades, dentro de nuestros planteles. Y el día de hoy por eso entendemos muy bien al movimiento de los SHs, porque conocemos esa prepotencia, conocemos la represión, conocemos el manejo de estos grupos de confianza para con adolescentes que les llevan 30 años, les llevan 20 años. Conocemos las formas autoritarias de manejarse en las entradas de los grupos porriles, el actuar históricamente para acabar con la organización, para jalar a los estudiantes a lo que es el puro desmadre, para tratar de que nunca se concienticen. Esa era otra de las cuestiones que demandábamos en ese momento con esta huelga universitaria. Otra era que no teníamos por qué que fuera a las manos del Ceneval dentro de la universidad. El Centro Nacional de Evaluación, que ustedes fueron a hacer ahí su examen para entrar a al CCH y que por suerte lo lograron, es un filtro para dejar fuera a miles de estudiantes. Ustedes, aparte de ser por ese movimiento de tener la oportunidad de estar ahí, que no se les cobren altas cuotas, también son elegidos entre una gran masa de estudiantes que quedan fuera y no tienen la oportunidad. Nosotros hablábamos de que todos teníamos que tener la oportunidad de estudiar. Entonces, este centro de evaluación, ¿qué es lo que va haciendo? Va haciendo que justamente los hijos de obreros, de campesinos, que no cumplen con un nivel socioeconómico adecuado para lo que se espera de la universidad, para lo que se quiere de la universidad, queden fuera. Junto a las preguntas ciento y tantas que les hacen en su examen, les hacen el estudio socioeconómico de cuántos focos tienes, cuántos carros, cuántas recámaras, cuánto gana tu papá, cuánto gana tu mamá, cuántos hermanos tienes, tienes plancha o no. ¿Y esto para qué? Para ir haciendo un estudiante homogéneo. No es lo mismo decirle a estudiantes que sus papás tienen un nivel socioeconómico por arriba de los 10 mil pesos al mes de ingresos, por ejemplo, que menor a eso. Es más fácil decirles, te vamos a cobrar cuotas y que digan, pues las puedo pagar y no me interesa, ¿no? Como era el caso que nos decían a nosotros. Entonces, esas son las demandas del movimiento estudiantil a grandes rasgos. Se pedía que no hubiera represión contra el movimiento y que se recuperara también el calendario. Entonces, nosotros nos pudimos dar cuenta de que nunca fuimos derrotados socialmente porque después de que estábamos 1.000 estudiantes en la cárcel por los eventos del 1 de febrero, que fue una provocación, las autoridades esas que les digo prepotentes tomaron la prepa 3 con un grupo de choque y con gente, empleados de confianza. El CGH va y retoma la prepa. Era una provocación para que después fueran encarcelados estudiantes mayores de edad y menores de edad en el tutelar y en el reclusorio norte. El 2 días antes, la autoridad, todavía nos sentamos a dialogar con ellos y con la mano en la cintura, entre ellos el actual rector José Narro Robles, que era el encargado del plebiscito, fue el encargado de toda la contrainsurgencia contra los estudiantes dentro de la universidad. Plantea fácilmente: o sueltan las escuelas o no hay manera, les damos tal plazo. El CGH rechaza la propuesta y el 6 de febrero tenemos ocupadas las instalaciones, como se los vuelvo a repetir. El día 9 de febrero, una gran marcha, la marcha gigantesca con sectores sociales, con padres de familia, con sindicatos, con organizaciones de todo tipo, inunda las calles de la ciudad pidiendo la salida de los estudiantes presos. Miles de gentes que seguían apoyando al movimiento estudiantil. Tal vez no había consenso en que 9 meses y medio de la huelga valía la pena, pero seguía apoyando y no quería volver a vivir el fantasma de 1968. Entonces, así es como queda el movimiento, no se resuelven las demandas, queda en la represión únicamente, y el Congreso que prometen nunca llega. Ese Congreso en donde precisamente lo que se pretendía debatir eran las formas de educación, las formas de titulación y demás. Entonces, ahorita los compañeros hacia 2006 nos unimos a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Estamos ahí también en la defensa de San Salvador Atenco. Hay compañeros que están en la defensa de Oaxaca. Hay compañeros que estuvieron en Morelos luchando. Hay compañeros que han venido con el magisterio, han acompañado a la lucha en contra de la globalización durante los años que se han dado, las luchas de Cancún, una infinidad de movimientos sociales. Pero creemos, y por eso es que el foro por ahí va a aterrizar, que este llamado, justamente ahora que el fraude ha demostrado la vía electoral y el movimiento también del 132 que estaba en esta articulación, ha perdido impulso o ha perdido como la dirección. Creemos que es necesario volver a levantar la bandera del movimiento zapatista, de la sexta declaración, y la invitación a todos ustedes a la escuelita de agosto del 2013. Están planteando una gran fiesta en las comunidades zapatistas, en las juntas de buen gobierno, que es como ellos han aprendido a darse una vida más digna, una vida más justa, a ser ellos mismos sin dejar de estar esperando, sin dejar de estar delegando, ¿no? Dice por ahí sus principios: el bajarse y el no subir, el mandar obedeciendo, el que todos somos iguales, la horizontalidad. Entonces, aquí hay un espacio en donde los convocamos a leer los medios libres, a enterarse, a que ustedes como estudiantes del CCH escuchen Regeneración Radio, es el proyecto del CCH Vallejo, de gente que estuvo en el movimiento, de gente que ahí pueden encontrar información en las páginas de internet de la Qué Huelga, del Enlace Zapatista, de Liberación Nacional, pueden ir encontrando todos estos detalles. Y ahorita tenemos aquí una exposición, más que nada gráfica, es parte del material que el movimiento sacó durante la huelga. Hay algunos materiales ahí bibliográficos que se pueden ir revisando, están los carteles también del movimiento zapatista. Estamos aquí dentro, se lleva la distribución de productos, de café de cooperativas, de amaranto, de miel, y hay un sinfín de formas de venir a participar junto con los maestros. Estamos llamando a un acopio para las comunidades, para las escuelas zapatistas primordialmente, Recordemos que ellos no aceptan ningún tipo de apoyo, ni oportunidades, ni nada de dinero del gobierno, ni de otras organizaciones ligadas como partidos y demás. Entonces, las escuelitas necesitan este apoyo. Estamos llamando a traer útiles en buen estado, hojas, cuadernos y demás. También estamos difundiendo la libertad del profesor, ahorita que están criminalizándolos, el profesor Alberto Patistán. Para mañana va a haber una movilización a la judicatura. Mañana también tenemos marcha recordando los 14 años a las 2 de la tarde del Parque Hundido a la rectoría. Este profesor está injustamente preso. Está una campaña muy fuerte. Ustedes que le dan al Facebook, al Twitter, a las redes sociales, hay también por ahí una campaña y tenemos la información. Entonces, son un montón de cosas que como estudiantes nos deben de interesar, debemos de estar informados. La misma lucha del magisterio. Compañero Cuy, también tenemos el compañero Francisco Cuy Kendall, es de la otra campaña del sector cultural. Él es el compañero que ustedes vieron que cae con el cráneo abierto por una bala de gas disparada por las fuerzas federales en las protestas del 1 de diciembre de este año contra la imposición de la bestia de Atenco, Peña Nieto. Él está muy grave, estuvo en coma, necesita apoyo. Podemos difundir su lucha y también juntar, estamos, ahí está la cuenta, el número de cuenta, para poder apoyarlo. Entonces, jóvenes, pues muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios, que quieran participar, que quieran denunciar, vamos a abrir ese espacio.